basta. Las mismas caras, los mismos gestos, el mismo silencio mortal. Cuando en el metro alguien saca la navaja y te apunta el cuello. No es para mí, no es para mí esta ciudad. Fieles a las citas, estamos nuevamente con todos ustedes. Esto es Noche de Rock and Roll. Hemos empezado con Cráter y No Compli, dos bandas que han compartido un EP. Y en este primer tema, Mi Ciudad, es una versión realizada a Harina de Huesos Humanos, una banda madrileña de principios de los 90, hardcore brutal de la época. Y bueno, pues en esta ocasión, como bien decíamos, versioneados por Cráter y No Compli. Ahora vámonos a escuchar uno de los temas de Cráter incluido en este EP compartido, Fría y Absurda, así se llama el tema de Cráter. Yeah. Ya lo decíamos antes, un EP compartido entre Cráter y No Complica. Han querido poner en descarga directa en cualquiera de los MySpace de ambas bandas. Puedes encontrar ese enlace. Normalmente lo encontrarías en www.sancocho.com. Aún hemos tenido tiempo de subirlo, pero si te es más cómodo, en breve lo tendrás ahí también en la web que he citado, o sea, en www.sancocho.com. Dejamos a un lado esto porque seguimos en la música, seguimos con este EP compartido, No Complice, es la otra banda, Horrela Existen. O sea, mi euskera es fatal, malísimo, pero es el tema que nos van a ofrecer No Complice. Oh, Sí, Valladolid tiene un referente musical del punk. Estamos hablando de The Buckle, una banda, digamos, de la era post-punk, punk rock acelerado y contundente. Vuelven a noche de rock and roll. Esta vez sí tenemos en descarga directa, lo puedes conseguirlo a través de la web de www.sancocho.com. Ahí tienes el enlace directo a la descarga de En Busca y Captura, este disco de The Buckle, como ya bien decíamos, reaparecen por segunda vez en Noche de Rock and Roll. Realidad, así se llama ese tema que ahora mismo ya estará sonando. The Buckle. Esta semana es muy pocas novedades aparecen en Noche Rock and Roll. Hemos tirado de... bueno, tirado. Darle oportunidad a sonar más música de la que ha sonado en anteriores programas. Grupos que han confiado en que nosotros emitiésemos su música. Y así lo estamos haciendo. Como es el caso de Marx Esquerda. Vuelven a Noche de Rock and Roll también ellos. Pellet de Galicia es su tema, cantan en euskera, cantan en castellano y aquí los tienes, en Noche de Rock and Roll. Y bueno, falta ya decirte que es un disco en descarga directa, libre y gratuito. tempo a miña xente quero estar preto, moi moi preto do mar. Arriba as cuncas nesta Galiza feire, brindemos xuntos, non hai mellor lugar. Que toma lo se mato con menos en me sitúa. Amor y ataca. Hazme sentido tan lento de que si daten. Cuando no la pinto. Ahora fluye por el monte y estaba en especial. Así que demos todos y demos un tesoro más. ¡Fíjalo lo perro! ¡Eva Show! Una antiga y negra situación. ¡Que te entara! Meternos en galegas en caixón. ¡Deixar falar! Debes considerar valor. ¡Y a vos, cabrón! ¡Imos a brincarnos a escollón! ¡Se ve que hay nada! ¡Siempre con a miña xente! ¡Quiero estar preto! ¡Mai voy preto do mar! ¡Arriba as cuncas! ¡Nesta Galiza feire! ¡Brindemos juntos! ¡No hay mellor lugar! Irmáns galegos, desde Ortegal ao Miño, a folla do Fouciño, fagamos revillar. Que vexa a Vila Podre, cobeira da canalla, a aldea que traballa disposta para loitar. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaño mar. Ergámonos en medo, que o lume da toxeira envolva na fogueira o pazo señorial. Xa o fato de caciques, ladróns e herexes fuxe, o redentor empuxe da alma rexional. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña o mar. Mamaron de la fuente divina del Pum, del Pum del Norte, Mala Correa, se presentaron en Noche de Rock and Roll hace unas semanas. Pues no sé, ¿qué más comentarte o qué decirte de ellos? Que yo creo que lo mejor siempre es la música, ¿no? Un poco, pues, tenemos la oportunidad de escucharlo, como muchísimas bandas que han pasado por Noche de Rock and Roll. En su MySpace tiene su biografía. ¿Para qué vamos nosotros a seguir contando algo que tú puedes leer tranquilamente sentado en tu sofá, escuchando la música de Mala Correa? Me estás poniendo malo. Eso mismo quiero decir yo con tanta palabrería y poca música. Mala Correa, me estás poniendo malo. De lejos se te ve venir haciendo heces. rumbo fijo a donde ir. Quítate, quítate de mi carril. No te pongas en medio, que ya te he dicho que me has dejado sin frenos. Que ya te he dicho que me has dejado sin frenos. Pero no ves, no ves, no ves, no ves que así me estrello. Y se repite muy despacito en mi cabeza. Tranquilo, chicho, más vale maña que fuerza. Y bien clarito le respondo a mi conciencia, ya lo siento, ando escaso de paciencia. Me estás poniendo malo, sumamente malo. Me estás poniendo malo con esos tacones y ese olor. Me estás poniendo malo, que dicen que estoy rock and roll. Esos tacones y ese olor, me dicen que estoy rock and roll. Esos tacones y ese olor, me dicen que estoy rock and roll. Tal vez en noche de rock and roll podamos echar en falta comentarios, críticas relacionadas con la música, pero creemos que este programa en concreto preferimos más dedicarnos, centrarnos a la música, a lo que suenan, a lo que vas a oír, presentarte más que nada la música que va a sonar. Si son novedades, pues muchísimo mejor. El tema de críticas, el tema de noticias, todo eso sabes que lo puedes encontrar en www.sancocho.com. Asimismo, este mismo programa también lo tienes en descarga directa, todos y cada uno de los programas que hemos emitido. Nos perdimos, sí, 6 Cafés están preparando su nuevo disco, por lo pronto 2 Nicolais es el adelanto que nos ofrecen y que nosotros te ofrecemos a ti aquí y ahora. 6 Cafés. Yeah. En San Bartolomé el día de hoy, en Lanzarote, evidentemente Surf Calavera están actuando junto a Lista de Esperas y ahora la memoria me falla, junto a otra banda local también de aquí de la isla, en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, en San Bartolomé, repetimos, tienes ahora mismo, si coges el coche, corres y lo escuchas, a Surf Calavera en directo. Nosotros ya anunciábamos hacía algunas semanas este concierto, en contacto directo con la banda, y nos hacían llegar su música, y este es el tema que han escogido precisamente ellos para darse a conocer dentro del público de la isla, por si no lo conocías, igual ya sabías quién eran Surf Calavera. Nada que entender. Miles de personas tratando de entender eso que idolatran y añoran. Desilusiones continuas y falsas expectativas. Vivir esperando que te vengan a buscar. Invade tu plenitud, tratando de opacar lo bueno de esta segmentación. La indiferencia fue la mejor forma de escapar. Otro acto de cobardía que no volveré a soportar. Ya no queda nada que entender, solo verlo desaparecer. Ya destapábamos la música de conciertos que vamos a tener en Lanzarote, pues bueno, el 18, 19, perdona, el 20, 21 y 22, o sea, hoy pasado y pasado mañana, Urban Fest dentro de las fiestas de San Ginés. Bueno, pues entre otras bandas, las locales, Galio, Metamorfosis, y de fuera, ese museo, Los Coronas, fue el Fandango, algunas otras más. Bueno, sabes que tienen una página web, urbanfest.es, y ahí tienes la información de todo lo relacionado con este festival en su cuarto año consecutivo, donde aparte de la música también hay actividades como bailes, manopatines, etcétera, etcétera. Nosotros nos quedamos con la música y nos quedamos con Sex Museum. Pues aquí tenemos el cartel, tenemos el viernes 20, o sea mañana, a Contaminación Acústica desde las 5 de la tarde, a las 6 habrá una exhibición de bailes, a las 7 Pulgarcito, a las 8 Metamorfosis, a las 21:30 Guadalupe Plata, a las 22:30 Los Coronas y a las 12 de la noche Sex Museum. El sábado 20 tenemos a Quejil. A las 5 de la tarde, a las 18 horas un concurso de baile callejero, a las 19 horas Naughty Boys, a las 20 horas Galliot, a las 21 horas de Pinkertones, a las 22:30 Full Fandango y a las 21:30 Zurich. Luego tenemos también el domingo 22 Exhibiciones de BMX, monopatines y rollers. Eso será de 9 a 9, o sea, casi prácticamente todo el día. El domingo, luego sería a las 5 de la tarde, estaría el Char, a las 18 horas el Calidad, de 5 a 8 batalla de micros, a las 20 horas estaba escrito, a las 9 menos 20 Hulaga Enterprise, a las 22 horas Alma sin dueño y a las 23 horas Shota. Eso es lo que tenemos este año en el Urban Fest 2010 dentro de las fiestas de San Ginés. Vámonos ahora a escuchar a Los Coronas, una de las bandas que estarán actuando mañana viernes día 20. También mañana viernes día 20 tenemos el Burré Rock, tercera edición de este festival, En él estarán actuando pues bandas míticas, Guerrilla Urbana y Psicosis Crítica. Estarán también acompañándoles Represión 24 Horas y No Sin Toulouse. Punk, hardcore, punk y metal de la vieja escuela. Eso lo que tienes el 20 de agosto en la playa del Burrero en Ingenio, Gran Canaria. Vámonos, mira, vamos a hacerlo de un tirón. Escuchamos a Psicosis Crítica y sin descansar metemos a Guerrilla Urbana de sopetón. Encerrado en un refugio nuclear, han hecho de mí un imbécil sin perdón, años aguantando hasta mi propia soledad, si nadie queda, lo mejor es terminar, nadie me cuidó. www.sancocho.com. www.sancocho.com.

El 11 de septiembre, el Wing of Rock, y aprovechamos a Represión 24 Horas, que estarán actuando en este festival y también lo estarán este viernes 20 de agosto en el Burre Rock. Y hasta aquí nuestro informativo conciertístico. Bueno, queríamos un poco... ¿cómo te lo explico? Queríamos un poco... hablar por encima o nombrar estos festivales, porque a la broma son tres festivales, casi cuatro festivales, los que se celebran en este mes y en el próximo mes de septiembre en las Islas Canarias. Es un dato muy importante y significativo a tener en cuenta.